Hola, buenas noches, bienvenidos al Tiempo de los Tres Cuervos, tiempo para hablar sobre las músicas más apegadas a la tradición, a la no tradición, a las músicas del mundo, a las músicas del otro mundo y a lo que nos apetezca a nosotros los cuervos oír. Llevamos unos cuantos meses poniendo música en directo para que podáis suplir la falta de directos cada vez más acuciantes con las medidas que se están tomando por la dichosa bicha. Pero bueno, hoy vamos a cambiar, hoy vamos a hacer un programa más habitual, más pues de explorar y descubrir músicas, especialmente músicas que han salido este año, porque el bichico puede estar por ahí, pero la música sigue, a pesar de todo. Y vamos a empezar pues con un grupo absolutamente multicultural, porque ellos son de muy distintas procedencias, normalmente más hacia el este que otra cosa, aunque todos han rebotado contra Occidente. Ellos son los Babylon Orquesta, que, como veréis, pues un grupo absolutamente heterogéneo. Desde Persia está en la voz Hani Mottahedi, desde Israel Michael Glutman, Mayas Al-Yamani en el violín, desde Damasco, Siria, también desde Siria Reval Al-Kodari, también en la voz, en la trompeta desde Serbia Damir Pacikin, John Karan al piano desde Canadá, la prodigiosa violinista libanesa Layal Chaker, Osama Abdul Rasol, desde la propia Babilonia, en Irak, que toca el arpa árabe, digamos, algo parecido al, bueno, no al salterio, pero vamos, es un instrumento parecido, y desde Rusia, y con estudios de dirección musical, Misha Tangian. Y bueno, ellos han hecho un disco con influencias de todo tipo. Por aquí se oye clásica, se oye jazz, pero sobre todo se oye mucha música que tiene que ver pues con el mundo del este, con influencias sufís, con un montón de influencias en el fondo. Os vamos a poner para abrir un tema largo que se llama 78 Sky. Thank you. vamos con una especie de supergrupo también fusionero, este más jazzy, con sede en Londres, son Balimaya Project. Sacaron el disco a final del año pasado y bueno, ellos están formados alrededor del intérprete de djembe Yahael Camara Onono. Son 10 músicos muy conocidos en el ambiente londinense, de Mali, Senegal, Costa de Marfil, y bueno, pues absolutamente eclécticos, como vais a ver, y todos unidos, diría yo, por un espíritu jazzístico. Escuchad. Thank you. Y de los Balimaya de Londres nos vamos a Estados Unidos. Uno es de Washington y otra es de Minneapolis. Ellos son Candy Winter y Palmer T. Lee. Ambos son intérpretes de banjo y se hacen llamar The Lowest Pair. Y han sacado un trabajo ahora en 2020 que se llama The Perfect Plan. Como podéis escuchar, básicamente la música son dos banjos y las voces. También hay teclados y baterías y percusiones, pero se basa sobre todo en el banjo. Esta canción se llama Wild Animals. Breathe. de Lowest Spear desde Estados Unidos. Vamos a subir un poquito más hacia arriba y allí nos esperan The Bookends, un grupo canadiense. Ellos están por la zona de Ontario, pero se dedican a la música celta, básicamente. El trabajo que tienen este año se llama Chapter 1, capítulo 1, y vamos a escuchar esta Mina de Sal. Thank you. The Bookends, desde Canadá, desde Ontario. Un sonido bastante clásico y bastante céltico, evidentemente, pero la factura impecable. Bueno, vamos con tal Wilkinfeld. Así dicho, pues seguramente no tenéis ni idea de quién es. Si os metéis por el YouTube o estas cosas y buscáis Jeff Beck en directo, especialmente Crossroads, veréis que es una chica pequeñita que toca el bajo endemoniadamente y que, bueno, pues parte de su fama le viene pues por haber estado tocando con Jeff Beck, pero ella ha tocado pues con muchísima gente, desde los Allman Brothers, pasando por Wayne Shorter, Chick Corea. Ella es australiana, es jovencita. Cuando, si lo veis el vídeo de Crossroads, me parece que ahí casi no llega a la veintena, ahora tiene 33 años, y toca el bajo endemoniadamente. Tiene varios discos y ha sacado hace nada este que se llama Love Remains. En él, pues por supuesto, toca el bajo, toca guitarras, ella también toca instrumentos de cuerda, toca más cosas y canta. Hay una parte del disco que me gusta menos, que es más, bueno, más al gusto americano, posiblemente, pero hay algunas partes en que ese bajo suena como una verdadera bestia, como en esta canción que se llama Haunted Love. Through the night. So let me hold you, love, in this haunted love. Tal Wickenfell, cantar, canta bien, pero el bajo, madre mía, lo que hace. Y bueno, lo que digo, si queréis seguirla por ahí por los medios, tiene una carrera más que conocida y es una bestia tocando el bajo, sin duda ninguna. Bueno, nos vamos a Alemania. Ellos se llaman Bersengold, es un grupo que está a medias entre el folk, el neomedieval que llaman ahora, un toquecico de heavy muy light y música celta, sin duda. El trabajo se llama Norlich, su último trabajo, y esto se llama Butter Bay die Fische. Genau wie's früher war. Haben nichts in den Taschen, nur Kleingeld und Flaschen und ziehen durch die Stadt. Kein Plan und kein Ziel, nur dieses Gefühl. Heute geht es ab. Jetzt mal Butter bei die Fische. Jeder stirbt für sich allein. Bis dahin soll jede Runde Zeuge unserer Freundschaft sein. Kein Moment kann ewig währen. Jetzt und hier ist unsere Zeit. Lasst uns unsere Gläser leeren. Scheiß auf die Unendlichkeit. Heute gibt's keine Sorgen, kein Gestern, kein Morgen, nur uns und diese Nacht. Die Gläser sollen klingen, bis sie zerspringen, ja bis die Sonne lacht. Wir singen und streiten wie in alten Zeiten. Was könnte schöner sein? Zur Freundschaft geboren, verdammt und verschworen, schenken wir uns ein. Jetzt mal Butter bei die Fische. Jeder stirbt für sich allein. Bis dahin soll jede Runde Zeuge unserer Freundschaft sein. Kein Moment kann ewig währen. Jetzt und hier ist unsere Zeit. Lasst uns unsere Gläser leeren. Scheiß auf die Unendlichkeit. Alemania y nos vamos al mundo Tuareg, el último trabajo de Tinariwen, un trabajo que se llama Amadjar y un trabajo también de difícil concepción. Ellos no pudieron regresar a su país, a su zona de origen en el norte de Mali, con Mauritania. Y bueno, pues lo que hicieron fueron ir a Marruecos e internarse por el Sáhara. Ellos son nómadas, sin duda ninguna, y acabaron en Nouakchott, en Sáhara Occidental y Mauritania. Y allí es donde grabaron este trabajo, que bueno, tiene tintes más nómadas posiblemente. Hay colaboraciones de mucha gente en este disco. Por aquí está Nour Amin Semali, especialmente, que es el que puso el estudio de grabación. Está Mika Nelson, Cass McCombs, Steve O'Malley, Warren Ellis, Rod Barger. Y bueno, aunque salió a finales del año pasado, pues casi lo podemos considerar un disco de este año. Para los que dicen que no hay músicas de ida y vuelta, que el blues volvió de Estados Unidos hacia África, escuchar este Tazkal Tarja. قال دار هنا قال دويك تاكدو لابي دوتي ستاي سجر هستادوي قال دار هنا قال دويك تاكدو لابي دوتي ستاي سجر مخلن هكا جالتاش نبات دي فوضى نبكتارو دقلت رهن الزن دقلت ويكتاك دوتي لابد وتي ستا سجر هستاجين دقلت رهن الزن دقلت ويكتاك دوتي لابد وتي ستا سجر هستاجين. Bien, eran los Tinariwen. Tazcal Tarja. No es Irwan, que es el disco que les aupo más, pero a mí me encanta. Suena más tranquilo quizás, pero más más adulto, no sale la palabra exacta ahora. Bueno, vamos a volver a Canadá, pero vamos a cambiar radicalmente de palo. Ellos, bueno, él realmente se llama Joel Violet, pero su grupo, que viene a ser el mismo, se llama Trous and Blood. Un nombre que no quiere decir nada. Él mismo dijo que bueno, es como le puede sonar un grupo que hace metal europeo a un canadiense. Y eso es lo que hace, él hace folk metal o algo parecido. Lo cierto es que esto es un EP que ha sacado ahora con la pandemia, que se llama Ínsula, Isla, y que va precisamente de eso, de aislamiento. El tema que cierra el EP se llama Hip the Oars. Escuchadlo. Gathered round this glowing heart with spectre y después de la descarga pues viene la calma, en este caso con un grupo de Nueva Inglaterra, Estados Unidos, que se llaman los Ballroom Thieves, los ladrones del baile, que hacen eso que ahora llaman neofolk, que yo nunca he sabido muy bien qué es. En el caso de esta gente, pues una música con unas melodías por lo menos curiosas y unos arreglos más que atrayentes. Ellos son tres, una chica con una voz tremenda que toca el cello, un señor que le acompaña en la guitarra y en la voz, y otro que toca la batería. O sea, Callin Cayley Peters en la voz, cello y bajo, Martin Early en la voz y guitarra, y Devin Mouch en la voz y percusión. Y aquí os dejo, para que os hagáis una idea, este tema que se llama For Hitchens. Body. y de los ladrones del baile, Ballroom Tips. Pues nos vamos a Wisconsin, Madison, en Wisconsin, y nos encontramos a The Emilus. The Emilus es un grupo básicamente femenino, salvo Ed Boswell, que está en la percusión, guitarra y bajo. Ellas son Katy Lowry, Rin Toen y Christy Bleed. Y bueno, pues hacen ese tipo de folk a la americana, que está entre lo que se hacía en los 60, pues alrededor del Village, y el indie, diría yo, y también pues un poco de gotas de country y de tradición. Esto se llama Photographs of Alice y suena así. A September afternoon, a new bride and her groom on their honeymoon. A mountain scene so beautiful, let's make this moment last. He says, can you get in for a photograph? True, there's beauty here, but all I really see is you shining through. Seasons come and go, but you to me are evergreen in any road. A family now with children bow heads to thank the Lord. From sea to shining sea, they travel the whole map, and at each place he takes her photograph. True, there's beauty here, but all I really see is you shining through. Seasons come and go, but you to me are evergreen in any Bueno, abandonamos Estados Unidos y nos volvemos al mundo Tuareg. Hemos estado con Tinariwen y ahora vamos con Tamikres, una banda que se fundó más tarde, en 2003. Tamikres significa unidad en lengua Tuareg. Y este es su último trabajo de este año, que se llama Tamotait, con esas guitarras del desierto tan evidentes, pero con algunos temas pues un poco más serenos, como este Tintarin. Cress. Y bueno, también para oír el disco como el de Dinariwen, yo creo que estas bandas con el tiempo van aposentándose y cada vez hacen mejores discos, aunque hay que escucharlos con la guitarra desatada, sin duda ninguna. Bueno, volvemos hacia Estados Unidos. Esto del neofolk o el folk mezclado con americana, country y en este caso música de los Apalaches, que vamos a oír, o sea, lo que siempre han hecho, pues eso, que se llaman ahora neofolk. En este caso nos viene pues como el whisky, es, como dicen ellas, está hecho en Tennessee y etiquetado en Charleston. Ellas se llaman Sunflowers and Sin, girasoles y pecado. Ellas son Laura Amos y Kaylin Castile. Laura toca la guitarra y canta, y Kaylin canta también. El estilo sí que tiene bastante que ver, yo creo, con la música pues de los Apalaches. Y bueno, es su único disco, Of Water and Whiskey, de agua y whisky, y esto se llama Roughneck. They call them Roughnecks. Roughneck. Pushing the mob from sun up to sundown. Bags starting to hunch, sweat pouring to the ground. Brother said you can triple what you're making at the mill. Get on the boat, gonna teach you how to drill. I'm tougher than this sea. I'll make it back to Tennessee. Six-foot seas for days and days. Make it bite every other word, cursing God's name. His muscles grew out of a paper thin frame. He hardened up and he fit in. Wondered if she loved him the same. Wondered if she loved him the same. Tougher than this sea, I'll make it back to Tennessee. My neck might be tougher than this sea. This rig won't be the death of me. My neck might be rough and my hands might bleed. If it's meant to be, I'll make it back to Tennessee. Bien, vamos a dejar el neofol americano y nos vamos ni más ni menos que a Eslovenia. Ellos se llaman Siron, es un trío formado por Izot Koren en el banjo, bombo, campanillas y balafón, Ana Karavanja en el violín, viola, ribab, kalimba, bendir y balafón, y Samo Kutin en el ukelele, kalimba, tamburica, arpas y balafón. Y la música, pues, para escuchar, aquí hay música tradicional eslovena, ellos son músicos de conservatorio y también han hecho trabajo de campo, pero también diría que hay toques de fusión, hay toques de psicodelia incluso y experimentación por un tubo. Esto se llama Low Probability of a Hog. Ah. Bueno, pues pasamos a otra cosa totalmente distinta. Nos vamos a Inglaterra. Él se llama Paul Webb. Fue el bajista de aquel grupo pop de los 80 que se llamaban Talk Talk. Pero sobre todo, y ha venido por aquí más veces, nos interesan los trabajos que saca bajo el nombre de Rustin Men, como es el caso de este trabajo que se llama Drift Code, que bueno, pues que sacó también a finales del año pasado. Ha venido por aquí, pues sobre todo de la mano de aquel estupendo trabajo que hizo con la cantante de los Portishead, Beth Gibbons, que se llamaba Out of Season. Músicos los dos que bueno, trabajan desde el pop, desde la música electrónica, el trip hop, pero también desde la música folk, y el acercamiento es más que interesante. El disco Drift Code, este de Rustin Men, pues es para irlo con las orejas abiertas, pero la verdad es que a mí me ha sorprendido y me ha gustado bastante. Tiene un poquito de todo, pero por ejemplo esta canción que os voy a poner, Or Tomorrow's, te pasa por Bowie, por el folk inglés, incluso por Jim Morrison, diría yo. Escuchar. Rubicon has been crossed for sure, everything so straight. Part of me has been all caught up, jamming like a tangled tree. How can they tell me my world is astray? I walk them leading it anywhere. You're the same. You rewind and stole my face. I say, yeah. Men, un disco para oírlo. La verdad es que está curioso, a mí me ha sorprendido. Bueno, nos vamos ahora a la parte griega de Tracia. Eso está ahí por el norte de Grecia. Ellos se llaman Rodopi Ensemble. La verdad es que es un grupo que lleva un montón de tiempo en funcionamiento, pero que discográficamente, lo que es para el mercado internacional, pues acaban de sacar el disco también a finales del año pasado. Se llama Tracia. Y subtitulado Los Caminos de Dionisio. Y trabajan pues sobre material básicamente tradicional, música de baile, como vais a poder escuchar en este Roman Abasi. Thank you. Bueno, pues nos vamos de Tracia y de esos suculentos bailes que acabamos de oír a Texas con Rosy Flores. Rosy Flores es guitarrista, es cantante y hace rockabilly, blues, toker de soul, todo el negocio. Ella pues es una veterana, nació en San Antonio y bueno, pues conoce perfectamente el mundo del Tex-Mex. Y tenemos por aquí su último trabajo, también de finales del año pasado, que se llama Simple Case of the Blues. Y os vamos a poner un bluesazo de esos en menores que te ponen los pelos como escarpias. Mercy Fell Like Rain. My Redeemer, and I'll never be the same. I was delivered from a world of heartache and pain. Love. que saca disco ahora mismo, en 2020, es Ray Lema, el congoleño. Alguien que lleva 20 años, aunque trabaja desde París normalmente, haciendo discos, y en este caso es un homenaje al músico Franco Luambo, el inventor del OK Jazz. Esta canción se llama Mario. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaba Ray Lema. Y vamos a ir despidiéndonos con un clásico del rock, Nick Lowe, y un clásico de la música instrumental eléctrica, los Straitjackets. Ambos entes se han juntado ya antes en el álbum The Quality Holiday Review Live del 2015 y en el EP Tokyo Bay, y acaban de sacar ahora mismo un álbum en vivo, se llama Light at How River Balloon, donde, pues bueno, es uno de esos conciertos que no le hubiera gustado estar allí realmente. Trabajan con el material antiguo de Lowe, trabajan con la música que hicieron con él, y también pues hay momento para que los Straitjackets, se luzcan en lo que realmente saben hacer. Así que os vamos a dejar con ellos haciendo una versión del tema de una serie que casi todos conocéis, y yo creo que después esto, esta es la versión definitiva, no se pueden hacer más. Y bueno, pues con todo esto despedirnos hasta el martes que viene, como siempre, y desearos que seáis buenos, que no os cogéis lo que no es vuestro, y que adiós. Estos son los Straitjackets y Game of Thrones. Juego de Tronos.